vamos a hablar de las palabras. De que habría que tener un poco más de respeto por las palabras. Por algunas palabras, mejor dicho. Y mejor todavía, por lo que connotan esas palabras. Estamos en democracia, para empezar, por una perogrullada que, sin embargo, alguna gente parece perder de vista con extrema facilidad. Buena, mala, perfeccionada, empeorada, carente de demasiados derechos básicos, avanzando en otros. Como quieran, pero estamos en democracia. Si en lugar de eso se prefiere hablar de el régimen, sistema burgués, fantochada institucionalista, partidocracia, monarquía constitucional u otros términos de vitupero, es legítimo. Pero hay que buscarle la vuelta a que se los pueda vociferar sin problemas. Nadie va preso, apenas la segunda recordación primaria, ya apuntada por algunos colegas, y uno comienza a cansarse de aclarar tonterías. También puede señalarse que esta prerrogativa, la de la libre expresión, no alcanza para vivir como se debería. Lo semantizó Anatole France. Todos los pobres tienen derecho a morirse de hambre bajo los puentes de París. Expresarse en libertad puede entonces no tener resultados prácticos para quienes no comen, ni se curan, ni se educan con el decir lo que se quiera. Si además se afina la puntería para meterse con la libertad de prensa, por aquello de que todo ciudadano tiene derecho a publicar sus ideas sin censura previa, resulta que hay que contar con la prensa propia. Y en consecuencia pasamos a hablar de la propiedad de los medios de producción, lo cual es igualmente legítimo, vaya si es legítimo, pero con el riesgo de que se convierta en teoricismo si acaso no es cotejable con la época y circunstancias que se viven. Veámoslo a través del absurdo. Si siempre es igual, democracia y dictadura también son iguales. En este punto, el cansancio por las obviedades se incrementa. Y uno se pregunta, si no se lo preguntan, quienes sí viven de poder expresarse libremente por la prensa para, empero, referirse al momento argentino como si continuáramos en plena dictadura. Mataron a mucha gente acá. Picanearon, violaron, nos mandaron a una guerra inconcebible, robaron bebés, desaparecieron a miles, tiraron cadáveres al mar y adormecidos también, electrificaron embarazadas, regaron el país de campos de concentración, torturaron padres delante de los hijos. Se chuparon más de 100 periodistas acá. Si hasta parece una boludez recordar que estaban prohibidos Serrat y la Negra Sosa, que las tres fuerzas se repartieron las radios y los canales, que inhibieron textos sobre la Cuba electrolítica, que en el 78 estaba vedado por memorándum criticar el estilo de juego de la selección argentina de fútbol. Nos pasó todo eso. Y por unos afiches de mierda y una escenografía de juicio vienen a decirnos que esto es una dictadura. ¿Pero qué carajo les pasa? ¿Dónde están viviendo? ¿Cómo se le puede faltar el respeto así a la tragedia más grande de la Argentina? Acá lo cepillaron a Rodolfo Walsh, viejo, y hay el tupé de ir a llorar miedo al Congreso. Faltaría ir al arzobispado. Si bendijo a los milicos, seguro que también puede dar una mano ahora que se viene el fin del mundo con el matrimonio gay. Uno entiende que pasaron algunas cosas, nada más que algunas, por más significativas que fueren, capaces de suscitar que sea muy complejo trabajar de periodista en los medios del poder. Lo de las jubilaciones estatizadas, lo de la mano en el bolsillo del campo, lo de la ley de medios audiovisuales, la afectación del negociado del fútbol de primera. Bien. La contradicción aumentada entre cómo se piensa y dónde se trabaja justifica las sobreactuaciones. Es decir, puede pensarse que en verdad algunos dicen lo que pensaron toda la vida y que otros quedaron presos de la dinámica furiosa de la patronal. Pero decir que estamos o vamos hacia una dictadura, que si esto sigue así puede haber un muerto. ¿Hace falta construir ese delirio para congraciarse? En todo el país, si es cuestión de propiedad mediática y de programas y prensa influyentes, bastan y casi sobran los dedos de ambas manos para contar los espacios que, con mayor o menor pensamiento crítico, apoyan al gobierno. La mayoría aplastante de lo que se ve, lee y escucha es un coro de puteadas contra el oficialismo como nunca jamás se vio. La oposición es publicada y emitida en cadena a toda hora. ¿Qué clase de dictadura es esta? Ese libre albedrío, muy lejos de ser mérito adjudicable al kirchnerismo, ocurrió igualmente con Alfonsín, La Rata, De la Rúa, Dualde. Lo que no había sucedido es esta cuasi unanimidad confrontadora, salvo por los últimos tiempos del líder radical, a quien por derecha se le cuestionaban sus vacilaciones y por izquierda también. Contra Menem recién cargaron en su segundo lustro después de que completó el trabajo. La alianza, bueno, se caía por su propio peso. Con el padrino pegar era gratis porque el país ya había estallado. Pero en el actual, que después de todo es simplemente un gobierno más decidido que el resto en cierta intervención del Estado contra el mercado y en el perjuicio a símbolos muy preciados de la clase dominante, ¿qué tan de jodido pasa como para hablar de una dictadura? ¿Será que basta con tocar unos intereses para edificar en el llano la idea de que pueden empezar a matar? Los Kirchner son Videla, Massera, Suárez Mason. Por favor, tienen que aclararlo, porque de lo contrario hay uno de dos problemas. O se lo creen en serio, y por tanto se toma nota de que desvarían, o saben que es una falsedad sobre la que se montan para condolerse, y entonces se anota que está bien. Está bien, no se justifica, pero se entiende que quedaron tras las rejas de los medios en que laboran. Ojalá que sea esto, lo segundo, por aquello de que un tonto es más peligroso que un mal bicho. Se cometieron varias estupideces en forma reciente. Se le dio mucho pasto a la manada. Se perpetraron injusticias con colegas que no se lo merecen. Se agredió a los que precisamente buscan victimizarse. Eso no es hacer política. Eso es jugar a la política. La diferencia entre una cosa y otra es que cuando se ejecuta lo primero, es bien medida la correlación de fuerzas. ¿A quiénes se beneficia? ¿Cuánto se puede tensar la cuerda en la dialéctica entre condiciones objetivas y subjetivas? ¿Cómo no sufrir un boomerang, en definitiva? Y si se produce, ¿cuánto de fuertes son las espaldas para sortearlo? En cambio, si se juega a la política, todo eso es lo que importa un pito antes que nada, con el agravante de que las consecuencias las paga un arco mucho más amplio que el de quienes formularon la chiquilinada. De ahí a que se tomen de esos yerros para hablar de peligro de muertos, de sensación de asfixia dictatorial, de avanzada totalitaria, media una distancia cuya enormidad causa vergüenza ajena de apenas pensarla. No es algo que no pudiera preverse. Como lo dijo allá por los 80 César Jaroslawski, otro sabio solo que de comité, pero muy ducho en tranzas y arremetidas. Te atacan como partido político y se defienden con la libertad de prensa. Se sabe que es así, pero igual voy a personalizar el cierre. Estoy harto de los hartos que se hartaron ahora.